El escape de Hitler. Su vida invisible en la Argentina. Las conexiones con Evita y Perón. Escrito por Patrick Burnside. Capítulo 16. Canaris en Madrid. Canaris en Estados Unidos. Escuela de submarinistas. Comandante de submarinos. Termina la guerra. Las maniobras de Nicolai. La renuncia de Ludendorff. La sucesión de Groener. El Comité Superior Secreto. Hitler se inscribe en el DAP. Hitler de espía a político. El Putsch de 1920. Kapp, Kern y Rathenau. Canaris ascendido. Canaris ingresa al servicio secreto. Encuentro con von Kazener y von Bredow. El viaje a Japón. El Etapendienz. Las vacaciones de Canaris en Argentina. El mando de el Schlesien. Canaris, como integrante de la Kriegsmarine, ingresó en el Servicio Naval de Información, que dependía del Ministerio de la Marina en Berlín. La mayoría de los historiadores suelen afirmar que la Marina siempre controló al servicio secreto alemán, pero en realidad fue lo contrario. Durante la Primera Guerra Mundial, este servicio tuvo que modificar sus métodos independientes y fue obligado a estrechar sus lazos con el Tercero B. Organizó las cacerías de los buques mercantes por obra de los submarinos. El centro de estas acciones se ubicaba en otro país neutral, el que fue uno de los mayores centros del espionaje mundial, España. Canaris fue transferido a Madrid, que junto con Berna fue uno de los puestos más importantes de observación para los asuntos franceses. Mientras el agregado naval cuidaba exclusivamente de observar las fuerzas navales aliadas y la base de Gibraltar, la tarea de Canaris fue la de vigilar el transporte marítimo aliado y neutral y el avituallamiento clandestino de los submarinos y cruceros auxiliares alemanes desde costas y puertos españoles. Nota 1. La misión principal de Canaris consistía en buscar y preparar colaboradores en los puertos españoles para ciertas funciones, en relación con la Marina alemana, hombres que observaran el movimiento en los puertos de los barcos mercantes aliados o marinos que supieran interrogar a los tripulantes que prestaban servicios en embarcaciones neutrales o aliadas. Además, tenía que buscar comerciantes que procuraran los avituallamientos y otros implementos navales, así como patrones de embarcaciones que colaboraran al abastecimiento de los submarinos y barcos de superficie alemanes, tanto en carbón como en petróleo y víveres. Estas misiones no las podía ejecutar el agregado militar o su personal oficial. En cambio, el chileno Rosas no tenía problemas. Su dominio del español, su comprensión de la mentalidad latina y su paciencia en los aplazamientos comunes en los meridionales lo hacían perfecto para estas misiones. Excepto el capitán de corbeta retirado, von Kron, su jefe en Madrid, pocos sabían de él en ese entonces, ya que no tenía contacto con la embajada alemana. En la península ibérica, los servicios secretos alemanes se movían con tal desenvoltura que el gobierno español no se preocupó. Los agentes de Nicolai se atrevieron hasta apoyar movimientos revolucionarios para imponer al rey Alfonso ministros pro-alemanes. España era muy importante para la economía de Alemania en tiempos de guerra. De la mina de Río Tinto se extraía el wolframio, metal raro e indispensable para endurecer el acero alemán. El servicio secreto inglés, el 40OB, hacía de todo para limitar la llegada a Alemania del precioso mineral. Cansada de ver sus cargas paradas en alta mar o hundidas, la embajada alemana de Madrid llegó a transportarlo a bordo de submarinos de gran tonelaje, de la clase Deutschland, que podían recorrer hasta 25.000 millas. Canaris no fue extraño a una de estas empresas. El envío clandestino partió de la isla de Madeira. pero los submarinos fueron atacados por barcos franceses y el Wolframio cambió de dueños. Canales hizo cargo en primera persona de dos operaciones contra los Estados Unidos. Nota 2. Partió desde España en misión secreta. En los Estados Unidos, unos submarinos alemanes organizaron un correo regular y clandestino entre las costas españolas y Cuba, donde desembarcaron explosivos destinados a acciones de sabotaje en los Estados Unidos. En el transcurso del año que permaneció en España, las actividades de Canaris no escaparon a la atención de los servicios secretos aliados, y aunque a la larga su disfraz de chileno tenía que descubrirse, Canaris consideraba su deber servir a su patria activamente y quería luchar contra las fuerzas navales británicas. En su periodo español quedó fascinado con los submarinos, esas nuevas armas, en ese entonces tan desarrolladas tecnológicamente. Como Canaris tenía el deseo de comandar un submarino, pidió la conformidad a Berlín y prontamente le fue acordada. Tras un intento de regresar a Alemania, siempre bajo la identidad del chileno Rosas, que casi le cuesta la vida, consigue embarcarse en Cartagena en el U-35, el que cruzando el Mediterráneo y subiendo el Adriático lo llevó a la base astrohúngara de Pola. En Equiforde, en la Escuela de Submarinos, hizo el curso para comandante y algunos meses de entrenamiento. Después, en la primavera de 1918, recibió el comando de su primer submarino. Zarpó, rodeando el Atlántico y penetró en el Mediterráneo para operar desde la base astrohúngara en la bahía de Cátaro, en el sur de Dalmacia. Los primeros días de octubre, la situación bélica para las armadas de los imperios centrales eran más que difíciles. Los frentes habían sido rotos en Italia y en los Balcanes. También la parte eslava del imperio astrohúngaro se estaba por levantar contra lo que quedaba del régimen habsburgo. Las vías de abastecimiento, tanto de gasoil como de municiones, fueron virtualmente cortadas, y tras una reunión con los comandantes de la base, se decidió que cada comandante intentaría, por separado, dirigirse a la base alemana de Kiel. A mediados de octubre, Canaris, al mando del V-128 y otros U-botes, zarparon de Cátaro y tras un viaje venturoso, 11 submarinos ingresaron al mar Báltico los primeros días de noviembre. El 8 de ese mes llegaron a Kiel, en formación cerrada y enarbolando las banderas de combate. La flota alemana ya atracada izaba, en cambio, la bandera roja de los socialcomunistas. Canaris estaba indignado con esta situación política y militar, y no se sorprendió por la derrota, ya que había comprendido, antes que nadie, la imposibilidad de una victoria. No se había hecho ilusiones con los éxitos logrados en Francia ese mismo año, y no tenía, como sus camaradas, odio por los enemigos o por Inglaterra como potencia naval. Por el contrario, tenía una opinión muy elevada sobre la flota británica y la capacidad de sus oficiales y marineros. Canaris tenía entonces 31 años y se sentía seguro de sí mismo. En los 5 años que estuvo embarcado, sacó valiosas experiencias de los contactos que tuvo en sus viajes al extranjero y aprendió a tratar de igual a igual a las personas. El 1 de noviembre de 1918, el teniente coronel Nicolai había llegado secretamente a Kiel. En aquel momento observó los graves desórdenes que habían empezado el 27 de octubre, cuando los marineros de la flota imperial se habían amotinado maniobrados por agitadores revolucionarios. La confusión reinaba en la base y Nicolai tomó contacto con dos de sus agentes, el capitán Siever y el guardiamarina Kerr, quienes se encontraban a la cabeza de los amotinados. Después de este encuentro, otro amotinamiento empezó en la primera y segunda escuadra de la Armada, que fuera orgullo de Guillermo II, y pasaron a la Revolución otros 20.000 hombres. el coronel había conducido otra de sus magistrales operaciones poniendo más leña al fuego revolucionario que estaba quemando la flota imperial. El 25 de septiembre anterior, Nicolai se había reunido con el mariscal Hindenburg, el general Ludendorff y oficiales responsables de los servicios secretos en el cuartel general de Spa, en Bélgica. El jefe del tercero B declaró entonces, nota 3, es la derrota, pero si no queremos que esta se resuelva por la Alemania o por el Estado Mayor, único verdadero sostén del país, es una catástrofe definitiva. Tenemos que atribuir a otros y no a los soldados la responsabilidad del fracaso. Hará falta, si es necesario, sacrificar el emperador y el imperio. Pronunciada esta sentencia, de los presentes solo Hindenburg protestó. Ludendorff no dijo nada y el general von Battenbiefer y el coronel Bauer aprobaron. De cualquier manera, meses después se confirmaba lo declarado. Y ese mismo día que Nicolai llegaba a Kiel, un hombre suyo, el general Wilhelm Groner, sucedía a Ludendorff tras su dimisión. Nicolai había impuesto a ese general, quien era hijo de un simple suboficial y no pertenecía a la aristocracia prusiana. Hubo otra reunión en Spa, pocas horas después de la abdicación de Guillermo II. En esta, Hindenburg afirmó que se necesitaba domar la revolución, pero Nicolai lo corrigió. No se trata de domar la revolución, sino de aprovecharnos de ella. La última palabra la tenía siempre él. Esto significaba que ocupaba un lugar mucho más importante que el que aparentaba por su grado. 10 días más tarde, Nicolai puso en marcha un nuevo plan que comprendía la idea de un pacto entre el gobierno y el flamante comando supremo del ejército. Al otro día, en la noche del 10 al 11 de noviembre de 1918, cuando faltaban 24 horas para el armisticio, se encontraba en el castillo de Krupp de von Bohlen, en Essen, en una reunión secreta con los principales jefes de la industria pesada alemana. Les dijo, nota 4, hemos perdido la guerra, debemos ganar la paz. Y siguió, de ahora en adelante ustedes recibirán por mi trámite las instrucciones de aquellos que todavía pueden salvar el país. Hugo Stinnes, el rey del acero, se irritó por lo perentorio de Nicolai. La república daba miedo a los capitanes industriales, pero el coronel contestó, la república no será otra cosa que un espantapájaros del cual tenemos que servirnos. Y dejó el castillo. Hitler, cuando salió del hospital de Passenbeck, se enteró de la huida del Kaiser a Holanda y anotó en su diario, creció en mí el odio hacia los responsables del advenimiento. Supe entonces mi destino, entrar en política. Demostrando ya desde entonces no entender nada de la guerra secreta y de sus maniobras. El 12 de diciembre, el nuevo presidente de la República, Ebert, promulgó un decreto creando una Guardia Cívica Republicana y el mismo día, por iniciativa del fiel ejecutor de los planes de Nicolai, el general Groner, hacía abrir secretamente una oficina de reclutamiento de voluntarios. Esta acción fue oficial el 6 de enero de 1919, cuando se hizo una llamada pública para la formación de un cuerpo de voluntarios. El texto fue firmado por los más importantes socialdemócratas de Alemania, entre ellos el presidente Ebert y Gustav Noske, quien fuera diputado del Reichstag. El hombre había reprimido el amotinamiento de Kiel, fomentado por los agentes de Nicolai, con los cuales tenía buenas relaciones. Con la bendición de Nicolai, Noske fue propuesto por el general Groner como ministro de Defensa. Se reveló como el hombre fuerte del gobierno, dependiente enteramente del comando supremo en manos de Nicolai. En estos días Canaris estaba en Berlín, como tantos oficiales de la Marina y del Ejército. Temía la amenaza de los extremistas que querían implantar, según el modelo ruso, un Estado soviético. En Berlín había regresado la GKD, División de Caballería de la Guardia, instalándose a mediados de enero en el Hotel Eden, que se convirtió, nota 5, en una de las bases principales del gobierno Evernoske, donde se crearon los primeros cuerpos de voluntarios en los que prestaban servicio, vistiendo uniforme de soldados, centenares de oficiales. Entre ellos también se encontraba Canaris, quien se había alistado en la GKD. Fue enviado en misión al sur de Alemania. Allí comenzó su noviazgo con Erika Wack. A fin de febrero, Canaris regresó desde el sur y actuó como oficial de enlace entre grupos armados de ciudadanos y la Asamblea Nacional, que se reunía en Weimar. Tras cumplir esta misión, Canaris ingresó en la Brigada de Marina Löwenfeld. Su oficina fue instalada en el mismo Hotel Eden, que se encontraba muy cerca del zoológico de Berlín. Entre las personas que frecuentaron en esos tiempos el Hotel Eden, se contactaron con Canaris el ex canciller del Reich, Príncipe von Bülow y Señora, quienes allí se habían refugiado, y el capitán Erhard, jefe de la brigada de marina que llevaba su nombre. Mientras tanto, Nikolai continuaba con su plan y había reorganizado el Comité Superior Secreto, que existía desde 1917 y que en 1920 había empujado al Comando Supremo el rearme clandestino de Alemania. Verdadera sociedad secreta, con poder y medios financieros, estaba encabezado por Ludendorff y comprendía, bajo la guía de Nikolai, industriales y banqueros de suma importancia en Alemania entre las dos guerras. Entre ellos los Krupp, Mannesmann, Kuno Barbour, Speyer von Wiener y von Bari. Este último banquero era el hombre de Nikolai y, como representante oficial de la Hamburg-América Linie, fue cónsul general de la Alemania en Anversa, Bélgica, antes de 1914, donde actuó como agente secreto a las órdenes del coronel. Ludendorff inspiró otro reagrupamiento netamente extremista, como el ultramonárquico nacional Faringut. Sus líderes eran el pastor Traut, ex capellán del emperador, von Jagow, ex jefe de la policía de Berlín, el capitán Pabst, el doctor Kapp y el coronel Bauer, otro hombre de Nikolai. El mismo día en que la asamblea de Weimar llevaba la presidencia a Ebert, Kapp empezaba a planear el putsch, que iba a estallar en marzo de 1920. Ese mismo día, el 16 de septiembre de 1919, Adolf Hitler se inscribía en el Deutsche Arbeiterpartei. Sus comienzos políticos tienen origen en el espionaje. A fines de noviembre de 1918, regresando a Baviera, su patria por adopción, se alista, sobre todo para comer y tener un techo, como agente informador del Departamento Político del Ejército. En septiembre del año siguiente recibe la orden de indagar sobre el Partido de los Trabajadores Alemanes, un pequeño grupo de personas que se reúne en una cervecería alrededor del herrero Anton Dresler. Entre los pocos adherentes se encuentra un periodista, Dietrich Edgar, y un oficial del ejército, el capitán Ernst Roehm. Hitler participa de unas reuniones y concluye su investigación aclarando que allí no se encuentran subversivos, escribiéndolo en su reporte. Pocos días después, Dresler lo invita a ser de ellos. Se decide, deja de hacer de espía y se lanza a la política. En marzo de 1920, la primera tentativa ejecutada por el tercero B, el putsch de Kapp, fracasó, habiendo rehusado su apoyo el ejército y los parlamentarios de derecha. Pero los principales conjurados pudieron escapar, entre ellos el coronel Bauer, quien fuera un ayudante de Nikolai, y más tarde designado en Shanghái como consejero militar del general Chiang Kai-shek. La brigada de marina del capitán Erhard, que contaba con 16.000 hombres, fue la punta de lanza en el putsch. Él mismo fue promotor también en la organización para el asesinato del vicecanciller Matthias Edberger en agosto de 1921 y también en el de Walter Rathenau en junio de 1922. Uno de sus oficiales, Edwin Kerr, hombre de Nicolai en el tiempo del levantamiento de Kiel, donde tuvo funciones como provocador, fue el autor material del asesinato. El 24 de julio de 1922, Kerr se despidió de un compañero, von Salomon, y le dijo: «Si Hitler comprende que su hora ha llegado, es justo el hombre que yo pensaba». Hitler en aquel tiempo era un pequeño y oscuro agitador, pero si Kerr ya lo tenía presente, significa que en su entorno ya se le tomaba en consideración para algo. Poco después, Kerr siguió el auto de Rathenau, lo cercó y le disparó. Su compañero Fischer lo ultimó lanzándole una bomba de mano en el auto descapotable. Rathenau, quien fuera ministro del exterior y autor de un plan de saneamiento económico, era heredero de la AGB, cuyos establecimientos eléctricos iluminaban las grandes ciudades de Europa y también las de América del Sur. Era dueño de 43 minas de carbón y 17 de hierro, además de otras muchas empresas. Aparentemente, su mayor culpa era la de ser judío. Los militares y los nacionalistas no lloraron, y menos aún los grandes industriales como Krupp, Thyssen y Hubenberg. Wilhelm Canaris sintió simpatía por Kapp, pero igual entendió inmediatamente que cualquier cosa que pudiera proyectar estaba destinada al fracaso. También conoció muy bien al comandante Erhard, el hombre clave de tantos hechos sangrientos desde el levantamiento de Kiel. Otro que se encontraba allí era un joven cadete que ingresaba en la sección política del Servicio de Información Naval, Reinhard Heydrich, el futuro jefe del SD nazista. Terminaba una era y comenzaba otra. En 1920, Canaris se casó y, tras el golpe de estado de Kapp, terminados los tiempos de los pronunciamientos políticos, lanzó sus energías al resurgimiento de la Armada. Actuó 2 años como oficial del Estado Mayor del Almirantazgo en Kiel, participando activamente en investigaciones teóricas y prácticas en el desarrollo de submarinos, estudiando modelos de varios países, sobre todo el finlandés, Peteghinen. En 1922 se embarcó en el crucero Berlín como primer oficial. Entre los subtenientes embarcados se encontraba Reinhard Heydrich. Al año siguiente, Canaris fue ascendido a capitán de corbeta y terminó sus servicios en el Berlín. El 21 de octubre de 1923 fue convocado en Kiel por el teniente coronel von Katzener. El oficial era un enviado del coronel von Schleicher, hombre cercano a Nicolai, y ambos le preguntaron a Canaris si aceptaría un trabajo de documentación militar. No estaba en desacuerdo, pero pidió más precisiones. El 18 de noviembre, Canaris tuvo otro encuentro con von Katzener y von Bredow, a los cuales expuso sus ideas políticas. Él deseaba una Alemania fuerte militar y económicamente. Solo al servicio de estos ideales, Canaris podría aceptar participar en la organización de una gran red de información. Él tenía muchos amigos en América del Sur y en España, y hacerse de otros no sería un problema. Nota 6. El 9 de diciembre de 1923, Canaris encontró por fin a von Schleicher y le impuso sus condiciones. Se quedaría en la Marina y también prepararía la organización solamente si le garantizaba el secreto y la autonomía. Von Schleicher, estupefacto por aquella desenvoltura, le dio carta blanca. Canaris entonces se concedió 5 meses de estudio y de reflexión antes de empezar. Los primeros días de mayo de 1924 partió en misión oficial a Japón para implementar en ese país la construcción de submarinos para la Armada japonesa. Su viaje fue disfrazado como enseñanza profesional. Regresó en octubre del mismo año. La travesía fue tan larga que se quedó solo 12 días en Japón, relacionándose con los astilleros japoneses Kawasaki. En su viaje hizo innumerables escalas que le permitieron reclutar muchos agentes en el mismo Japón, en las Indias Holandesas, en Sudáfrica, en Egipto y en Grecia. De regreso a su patria, entregó muchísimas informaciones. Fue llamado inmediatamente a ser parte del Estado Mayor de la Marina en Berlín, en noviembre de 1924. En los años siguientes organizó redes activas en Rumanía, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Turquía, España y también en Marruecos. En 1927, según cuenta en su obra, el capitán de la Armada Española, Luis de la Sierra, Canaris se encargó de la reconstrucción de l'Etat-Pendiens de la Primera Guerra Mundial, estableciendo nuevamente contacto dentro del más riguroso secreto con los antiguos miembros de aquella organización. Sin embargo, las cosas se llevaban a cabo de tal manera que solo muy contadas personas, en cada caso, estaban en el secreto. En el periodo entre 1924 y 1928, nota 7, Canaris vuelve a visitar la Argentina pasando sus vacaciones de 6 semanas. El 17 de agosto de 1928 se encuentra en Berlín conversando con un grupo de oficiales colaboradores y comenta la política de Hitler. Nota 8. Él arriesga destruir todo el trabajo que nosotros estamos haciendo en el exterior, porque los otros nos tendrán miedo nuevamente. Poco después, por temor a que sus continuos viajes terminaran por despertar la atención de los servicios secretos ingleses o franceses, se hizo sustituir por su asistente y asumió el comando del crucero escuela Xixian, pero paralelamente continuó alistando nuevos agentes en cada puerto de cada nación que tocaba en sus viajes. Notas 1. Abshagen, Karl Hein, El Almirante Canaris, página 32. 2. Bauer, Eddie, Historia de lo Espionaggio, página 90. 3. Ibid, página 298. 4. Bauer, Eddie, Obzit, página 300. 5. Abshagen, Karl Hein, Obzit, página 41. 6. Bauer, Eddie, Obzit, página 90. 7. Brisauth, André, Canaris, página 27. 8. Bauer, Eddie, Obzit, página 90. Fin del capítulo 16.